Lo quiera, señor DeMille. Estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Orlando Santana y nos puedes sintonizar en la FM de Gran Canaria y Tenerife. También estamos en internet, en la página web de la emisora www.canariasahoraradio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez y empezamos con Ayose. Buenas tardes, Ayose. Hola Orlando, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes. Hoy soy yo el que está por teléfono. Y bueno, tenemos una edición bastante interesante de La Linterna Mágica para despedir este año 2011, ¿no? Pues sí, vamos a hablar nada más y nada menos que José Valdelomar, un granadino, inventor y cineasta, aunque él tiene otro término para llamarse. Sí, todo eso lo iremos descubriendo en los próximos minutos. Esperamos poder hablar con varios expertos y familiares de este gran artista ya fallecido y que nos ofrece pues una perspectiva, digamos, diferente dentro del cine español. Así es. Vamos con el primer momento sonoro con Aguaspejo Granadino. Granada es la eterna frontera de la noche a la mañana, el lugar del encuentro de la piedra con el agua, la tierra florecida en Ana Zaida. Pues nada, ¿quién mejor para hablarnos de este gran autor Valdelomar que Eugeni Bonet, comisario de la exposición Desbordamiento de Valdelomar, que se puede ver en el CAN de Las Palmas de Gran Canaria a principios de enero? Buenas tardes, Eugeni Bonet. Hola, buenas tardes. ¿Qué espera el visitante en esta exposición? ¿Qué le espera? Pues, bueno, el mundo de Valdelomar, el mundo de la conmocional, que él decía, ¿no? De conmoción a través de las imágenes, el sonido, y lo que él buscaba era superar incluso todo esto en la idea del PLAT, que era pictolumínica audiotáctil. Uh-huh. ¿Y qué elementos recoge esta exposición que podemos ver ahora mismo en el CAM? Bien, a la exposición recoge todo lo que se conserva o se conoce de Valdelomar, que, en fin, como él empezó a trabajar en tiempos de la República y luego con la Guerra Civil de por medio, pues hay mucha, gran cantidad de obra de sus inicios, fotografías, cuando hace fotografías y películas de corte documental, sobre todo, ¿no?, de pueblos de España. Todo ese material pues que él cifraba en unos varios miles de negativos de fotografías en este caso y luego unas 40 o 50 películas de diverso metraje, sobre todo cortometraje, pero mediometraje como el que realizó en Las Hurdes, por desgracia uno de los perdidos. De todo ese material pues se conserva muy poco. Uh-huh. Pues hasta la fecha la muestra ya ha visitado varios lugares de España. ¿Espera que a partir de ahora se conozca mejor la figura de Valdelomar? Sí, bueno, sobre todo Valdelomar, yo siempre digo que ha sido desde que murió, vaya, porque antes casi lo conocía una minoría, pero se ha ido convirtiendo en una figura de culto, ¿no? Uh-huh. Y esta exposición realmente revela pues materiales que hasta ahora no se conocían demasiado, o solo conocía una minoría de investigadores. ¿Nos puede explicar algunas técnicas que utilizaba Valdelomar, como el desbordamiento a panorámico de la pantalla, visión táctil o sonido diafónico? Sí, el desbordamiento panorámico es algo que hemos tratado de reconstruir de una manera aproximada e inventiva, porque no sabemos muy exactamente cómo lo hacía. Pero es la idea de esto, de que la pantalla sin bordes, la pantalla sin límites, expandiéndose en las paredes, en el techo, en el suelo de la sala, incluso sobre los propios espectadores, con otras imágenes que tenían que tener un carácter más abstracto y, lo que él decía, inductivo, ¿no? Inducir hacia dentro de la imagen propiamente dicha. Esto lo hemos, como digo, lo hemos tratado de revivir de una manera pues aproximada y a partir de las imágenes mismas de las películas pues distorsionadas, digamos, convertidas en abstracción. Luego el sonido diafónico, esa diferencia del sonido estereofónico, es un sonido que viene desde detrás de la pantalla por un lado y desde detrás del público, ¿no? Decía que era un encuentro entre dos fuentes de sonido, el pasado y el futuro, ¿no? Luego, la visión táctil, esto se encuentra sobre todo en su película Fuego en Castilla. Uh-huh. Y, bueno, es un sistema de iluminación totalmente artesanal y que decía que utilizaba lámparas de linternas de bolsillo, ¿no? Uh-huh. Incluso. Y bueno, con un sistema de programación de la luz, que en este caso para convertir, para animar, digamos, las esculturas, las tallas que se encontraban y se encuentran en el museo, que entonces era de escultura religiosa en Valladolid. Y bueno, y luego a partir de aquí de la visión táctil evoluciona todas las técnicas de pictolumínica, que luego se llama, ¿no? Trabajando con, sobre todo con proyectores de diapositivas o estos proyectores que llamados adiscopios, que no inventó él, pero que él transformó, era un proyector para aplicaciones educativas y él lo transformó para experimentos lumínicos, digamos. ¿Y todos estos inventos de Valdelomar se conservan en algún lugar o están prácticamente en la basura, se puede decir? No, se conservan y lo que pasa es que, en fin, en Canarias era complicado trasladar todo, porque donde esto se reconstruyó totalmente fue en el Museo Reina Sofía en Madrid. Uh-huh. Se reconstruyó prácticamente lo que era el laboratorio Valdelomar y todas las máquinas que él tenía allí, ¿no? Y parte del proyecto de la exposición, que esto pues digamos no se ve tan directamente en la exposición misma, pero es algo que ha comportado, ha sido el de restaurar en la medida de lo posible todas las máquinas, ¿no? Lo que pasa es que, en fin, son aparatos frágiles y tampoco se pueden poner siempre en funcionamiento. Y ya para finalizar su intervención, si nos puede decir qué importancia tuvo el tríptico elemental de España, de Valdelomar. Bueno, tuvo, sobre todo las películas de Valdelomar, esas que realizó en los años 60, que son las dos primeras del tríptico, porque luego la tercera que ya la rueda a continuación, pero hasta cuando él murió todavía estaba retomando el montaje. Uh-huh. Pero las dos películas primeras, las que hacen Granada y en Castilla, o sea, o Espejo Granadino y Fuego en Castilla, sobre todo tuvieron repercusión en el exterior más que en territorio español, ¿no? Y consiguieron varios premios y reconocimientos. ¿Y esta exposición sigue su itinerancia después de Las Palmas de Gran Canaria? Pues por el momento se cierra aquí, aunque es posible que luego se abra alguna otra etapa internacional. No estoy al día de cómo está esto, pero sí que sé que había expectativas por parte de algunas personas de poder llevarlo a otros parajes. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Eugeni, por estar con nosotros y explicar un poco este mundo tan complejo de Valdelomar. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Acabamos de escuchar un corte sonoro de Fuego en Castilla, el segundo corto de este tríptico esencial español. Tenemos como segundo invitado a Gonzalo Sáenz de Buruaga. Hola, buenas tardes, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, usted se encarga del archivo familiar de Valdelomar. ¿En qué estado se encuentra? Bueno, el archivo ahora se encuentra físicamente, ahora está en parte en la exposición que se está celebrando ahí en el CAP de Gran Canaria de Las Palmas, y en parte también se encuentra, como va a estar ya permanentemente, en la colección del Museo Reina Sofía de Madrid. Puede ser que alguna otra parte vaya a Granada, pero eso todavía está sin concretar, alguna parte así más íntima, ¿no? Y eso ha estado el archivo desde que falleció Valdelomar en el año 82. Mi mujer, su hija María José y yo, pues lo hemos mantenido. Desgraciadamente ahora solamente lo mantengo yo, porque María José también se fue a las galaxias. Y ha estado el laboratorio, que es quizá la parte más original y más importante, más trascendental del aspecto técnico y al mismo tiempo artístico de Valdelomar. Ha estado durante estos casi 30 años pues allí mantenida, ¿no? A disposición de investigadores, etcétera, ¿no? Y el público podrá ver ese laboratorio, bueno, o simplemente para investigadores. Bueno, no, el público, a partir ya de cuando venga, ya se cierre la exposición del desbordamiento de Valdelomar y vuelva al museo, pues se montará allí en el museo y, por supuesto, se podrá ver de una forma expositiva, dijéramos, ¿no? Luego, sí, todo el material que hay, el más intrincado, los textos, las patentes y tal, pues estarán en un servicio de documentación que, bueno, puede ser también de acceso al público, pero tendrá sobre todo interés por su complejidad, pues para los estudiosos e investigadores que quieran consultarlo, como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Seguramente con mayor accesibilidad, puesto que hasta ahora esto lo tenía yo que hacer pues yo, la persona que me ayuda en esto, Piluca Vaquero, y siempre pues las disponibilidades de tiempo y circunstancias pues eran mucho más difíciles que no en una institución pública como es el Museo Reina Sofía. Contaremos con Piluca más adelante. Vamos a ver, ¿cómo ha sido el proceso de recuperación de la obra de Valdelomar durante todo este tiempo? Bueno, ha sido un proceso, pues en parte, no demasiado lento. La verdad es que, como os he dicho, si Valdelomar fallece en el 82, después de una vida pues complicada, que empezó pues en la época heroica de las misiones pedagógicas de la República y su relativo, podríamos decir, exilio interior en la época del franquismo, pues luego ya con la democracia tuvimos sobre todo la oportunidad de estimular, en primer lugar, a las autoridades de su ciudad natal, concretamente a la Diputación de Granada, ¿no? En la Diputación de Granada, María José y yo escribimos una obra fundamental, desgraciadamente no se ha podido exponer ahí en el centro de Las Palmas porque está totalmente acotada, que es el paquete de Valdelomar Sin Fin, que es una obra en tres volúmenes, que fue el premio del libro técnico mejor editado del año 92. Es decir, que a los 10 años de Felizmente Valdelomar pues se produce esta obra que supone una especie de semillero de todo lo que hemos hecho a partir de entonces, ¿no? Gracias precisamente a la Diputación de Granada y también a la Filmoteca de Andalucía, colaboró la Filmoteca Española, etcétera, ¿no? Luego lo que más laborioso ha sido, y todavía hay aspectos que están por escudriñar, pues son las películas que dejó inacabadas, de las cuales la principal pues era la tercera parte de la gran sinfonía que constituye el Trístico Elemental de España, la tercera parte que dejó inacabada, la correspondiente a Galicia, a Cariño Galaico. Y esa parte, pues también gracias a la ayuda de las dos instituciones andaluzas, Diputación de Granada y Filmoteca de Andalucía, pues la pudimos acabar en el año, me parece que fue en el 95. Y se presentó en varios festivales, etcétera, y entonces está pues siendo, constituye ahora la obra más fundamental de Valdelomar. Pero hay otras películas también muy importantes que se están redescubriendo y restaurando, particularmente alguna de la época de las misiones, como Vibración de Granada, que esa la teníamos en casa, en 16 milímetros, y que se ha restaurado. Luego otra que estaba prácticamente desaparecida, la tenía su amigo en Cristóbal Simancas en Caracas, en Venezuela, y cuando se vino a España ya a jubilarse, pues resulta que tenía tres bobinas importantes de las filmaciones que había hecho Valdelomar en la región de Murcia, Cartagena y Lorca. Y estas son las que hemos agrupado bajo el título de Fiestas Cristianas, Fiestas Profanas, que están ya son de acceso público en el mercado a través del DVD que hemos hecho a través de la empresa Cameo en Barcelona. Pero todavía hay más cosas que hay que restaurar, particularmente los festivales de España, hecho en la época de los 70, cuando Valdelomar fue ayudado por el ministro Fraga Iribarne y hizo una serie de documentales sobre los festivales de España que están todavía montados de una forma provisional. En la exposición pueden ustedes ver algunos de estos festivales en un montaje todavía provisional, como digo. Y hay todavía más cosas, particularmente la última época de Valdelomar, su última etapa, que es interesantísima, la etapa de su laboratorio de pistolumínica audiotáctil, el famoso Platt. Laboratorio Platt, ¿no? Estas tenemos algunos avances, como el de Granada, ¿no? Los granos de mi Granada, y algunas otras exploraciones y ensayos que hacía Valdelomar, pero que todas estas todavía hay que investigarlas mejor y luego ya pues preservarlas. Es decir, que ahí todavía Valdelomar va a dar mucho juego. Y luego hay una materia muy importante que yo siempre hago hincapié. A menudo se dice que Valdelomar tiene poca obra, pero tenemos que considerar que solamente en la República hizo 40 documentales, de los cuales solamente tenemos ahora unos 5. Pero yo me resisto a creer que están todos perdidos. ¿Y Valdelomar dedicaba más tiempo a inventar o a crear sus obras? A las dos cosas, porque él no distinguía entre la técnica y el arte. Esto era un renacentista, era como Leonardo da Vinci, era tanto un tecnólogo como un artista, precisamente en la medida en que lo que él pretendía hacer en el arte, su famosa mecamística, no podía hacerlo con los materiales que encontraba, tenía que inventar sus propias técnicas. Eso es lo más interesante de Valdelomar, seguramente es un caso único en la historia del cine. Hay algunos cineastas que, por supuesto, han sido también tecnólogos, como Oscar Fischinger, como Kubrick, el mismo, como Orson Welles, como otros autores, pero muy pocos. Pero es que Valdelomar crea esas técnicas precisamente para poder decir, en cierto modo, lo que como la hermística, para poder decir lo indecible, para poder crear un lenguaje. Se sentía... que con el lenguaje convencional no es posible decirlo. ¿Se sentía un incomprendido Valdelomar en España? Bueno, pues sí, se sentía un incomprendido, eso es verdad, se sentía pues que España estaba lleno, lo que él decía con bastante ironía, está llena de monos de repetición. Incluso hay en alguno de sus collages que podéis ver en la exposición, hay algunos de estos monos, y en el programa de su película más célebre, Fon Castilla. Estos monos de repetición solamente... se mueven pues por lo que se hace en el extranjero, no se atreven a innovar. Por eso cuando se dice que Valdelomar efectivamente se frustró con la burocracia y la timidez de la empresarial del franquismo, me temo que ahora igual le pasaba algo parecido. Creo que todavía el complejo de inferioridad técnico de España está por superar. Todavía hay mucha gente que lo que quiere es copiar las patentes y mimetizar lo que se hace fuera, porque así hay menos riesgos. Innovar es una cosa complicada y arriesgada. Y ante eso, pues en un contexto muy poco desarrollado, como era el de la España de los 50 y 60, y 70 incluso, pues Valdelomar se pegaba contra el muro de la rigidez de los burócratas o de la estrechez de los empresarios, que no solamente eran los burócratas los culpables, sino los propios empresarios que tampoco se atrevían a desarrollar cosas que luego, por ejemplo, su sistema bi-estándar luego desarrollaron cuando después de 10 años de comisiones técnicas, de discusiones de todos los ministerios y comisiones, etcétera, pues no le reconocen que sí, que es una patente que puede tener una eficacia económica estupenda para reducir el coste de la película virgen en negativo más del 40%, pues no se atreven a ponerlo en marcha, y lo ponen en marcha los italianos con el nombre de Techniscope. Eso demuestra que España es muy complicada, muy difícil en esto. España no, es un país de traductores, no de inventores. No de creadores. No, pues, de creadores. Señor Gonzalo Sáez de Buruaga, ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Pues y... no faltaba más. Espero que la exposición la vean lo máximo posible de personas y que estimule también a la gente joven a que hay que arriesgarse. La vida de Valdelomar no fue fácil, pero nada de lo importante es fácil. Sí, muy bien, muchas gracias por su intervención. Bueno, hasta luego. A ustedes. Adiós, adiós. Adiós. Hablamos ahora con el experto Jesús Luis Chacón. No lo tenemos en antena. Yo sé qué te está pareciendo esta visión de Valdelomar que nos están dando los invitados. Pues estupendo, desde luego, poder ahondar más en esta figura. A nosotros nos dejó muy sorprendidos esa exposición en el CAM, que todavía pueden visitar los oyentes hasta principios de enero. Y bueno, van surgiendo esas numerosas facetas de la perspectiva poliédrica, ¿no?, que es la vida y la obra de Valdelomar, un artista con mucha capacidad para inventar y para trasladar de alguna manera eso que tenía en la cabeza, que nace en Granada pues a principios del siglo XX y que está hasta los principios de la década de los 80 inventando, creando, a menudo pues con problemas y con la incomprensión de sus semejantes aquí en España. Como ya se ha comentado, mejor apreciado fuera que dentro de nuestras fronteras. Y en cualquier caso, pues lo que comentábamos al principio del programa, una figura muy importante que hay que recuperar y que como primer punto de aproximación tiene ese tríptico elemental de España formado por el Lago Espejo granadino, Fuego en Castilla y Acariño galaico, que son tres piezas que formalmente entrarían dentro del género documental, pero que, como puede comprobar cualquiera, lo superan ampliamente y tienen una visión muy mística y muy vanguardista de la cultura popular y la cultura religiosa de España, a las que Valdelomar pues se acerca con sus propios ojos, ¿no? Y ese es quizá el logro cinematográfico más evidente y primordial que uno descubre cuando se acerca un poco a su figura, y después ya pues van surgiendo todos esos matices, esos pequeños descubrimientos, pequeños y grandes inventos que él iba creando y que, bueno, corrían el riesgo de quedar en el olvido, pero gracias a la labor de estos familiares y todos estos expertos parece que se va a superar ese peligro. Pues muchas gracias por esa visión personal, Ayose. Y ahora sí que tenemos con nosotros a José Luis Chacón. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos puedes aportar un poco de la visión de Valdelomar en toda su obra? En toda su obra, bueno, es vasto, es extenso, porque desde luego a nivel historiográfico, y solo por eso, ya merecería la pena, porque es el único eslabón que une las primeras vanguardias con las segundas vanguardias de del siglo XX. Uh-huh. Y luego su carácter poliédrico de su obra, yo creo que, bueno, ya lo ven allí, ¿no? En Canarias, que efectivamente está más cerca del arte contemporáneo que del cine. Sí, pero yo creo que fundamentalmente lo que él rechazaba era el carácter precisamente de cineasta. Él se autonombraba cinemista, con ese nombre que curiosamente se distanciaba del club que fundó de los creyentes del cine. Era un alquimista del cine, ¿no? Por así decirlo. Era una especie de alquimista o también poco de intimista, místico, poeta, poeta, efectivamente, técnico. Uh-huh. ¿Eh? ¿Y por qué cree que no fue, bueno, me imagino que por la época también no fue comprendido en España? ¿Usted cree que ahora sí sería comprendido en estos tiempos que corremos? Ay, hombre, yo creo que las exposiciones, bueno, de hecho, hace 20 años era un desconocido prácticamente, era más conocido en Francia o en Italia que aquí, ¿no? Uh-huh. Solo algunos, como Víctor Erice, algunos elegidos, pues que lo habían conocido personalmente, pues eran seguidores, eran valdelomarianos, como nosotros solemos llamar, ¿no? Pero hoy, 20 años después, hoy mucho más conocido, gracias desde luego a la labor que se ha hecho a nivel de museos, pero también de filmotecas, en fin. Es verdad, yo creo que él quizá cometió el error de no exiliarse. A lo mejor si se hubiera marchado, hubiera sido más conocido. Uh-huh. Pero bueno, él decidió eso. Y también yo creo que hay otro aspecto, que es precisamente que no terminaba su obra, ¿no? Entonces, hoy es mucho más comprensible porque se puede adaptar, ¿no? O sea, el concepto de obra abierta, el concepto más de arte contemporáneo, se puede adaptar precisamente su obra en salas de arte, ¿no? Sí, quizá en aquella época el videoarte no estaba tan extendido como ahora. Bueno, imposible, ¿no? Estamos hablando de los años 30, ¿no? Y en los años 60 él era ya un apestado, ¿no? O sea, él solo se dedicaba... Y curiosamente, sin embargo, sí que... no solo que era un contemporáneo de Andy Warhol y de John Mekas y de toda esa vanguardia de los años 60 y 70, sino que es que estaba haciendo lo mismo, a veces sin conocerlo siquiera, ¿no? Estaba muy influenciado por su tierra. Él decía que era medio moro, ¿no? Sí, sí, de hecho cambió su apellido. Su apellido era castellano, Valdelomar, pero lo distanció, lo arabizó, ¿no? Sí. Y bueno, es verdad que durante 50 años no cesó de rodar en Granada, ¿no? Unas piezas cortitas a veces, otras piezas largas, en fin, pero siempre rodando sobre Granada. Y yo creo que el agua también le influenció muchísimo, ¿no? O sea, la idea del vórtice, ¿no? De lo que sube y de lo que baja, del sinfín, ¿no? Esa posibilidad que yo creo que es lo más interesante de su obra, no es tanto la historiografía, sino precisamente que es una obra que gira sobre sí misma, ¿no? Que no tiene fin, ¿no? Como una banda de Moebius, ¿no? ¿Se conoce si hay alguna influencia de otros directores o videoartistas influenciados por la obra de Valdelomar? Porque déjeme que le haga un inciso. Me recuerda un poco también a Tarkovsky en ese movimiento del agua, en esa belleza, no sé. Efectivamente, Tarkovsky tiene puntos que no sé si... Bueno, tengo la impresión con Gonzalo Sáez de Buruaga, su yerno, mentor y, bueno, actualmente es quien dirige muchas de las investigaciones que se hacen. Era amigo suyo personal y luego yerno, ¿no? Decía que no conocía a Tarkovsky, o sea que él se lo mostró, ¿no? Pero efectivamente tienen un punto en común, ¿no? Pero también con otros cineastas y con otros artistas, ¿no? Artistas contemporáneos. Realmente muy, muy devastador, ¿no? ¿Y la obra de Valdelomar ha trascendido a otras fronteras? Bueno, tuvo premio en el Festival de Cannes, pero premios menores, ¿no? Sí, estuvo en el Festival de Berlín, hablamos de los años 60, ¿no? Cuando terminaba sus primeras piezas, ¿no? Aguaspejo Granadino, fue en Castilla, estuvo en los festivales, sí, pero sin ningún apoyo, ¿no? Iba él por su cuenta en un coche y él mismo proyectaba la película y tal. Tuvo sí, algunos premios. Y luego se le han hecho, bueno, pues desde el propio Georges Pompidou, el Beaubourg en París, hasta el Festival de Venecia, ha tenido homenajes, ¿no? Pues nada, ya si quiere hacer una, no sé, algún llamamiento para que la gente vaya a ver la exposición en el CAMP. Yo creo que es muy interesante, porque por esto que decía, porque su obra... y su vida está muy imbricada, ¿no? Entonces la exposición me parece que reproduce fielmente pues cómo era su método de trabajo, ¿no? Sobre todo en los últimos años vivía prácticamente como un místico en el mismo taller donde trabajaba, en un camastro, y eso creo que está reproducido fielmente, o al menos en Madrid y en Granada fue así. Como su cubículo donde él vivía, ¿no? Estaba tan apasionado por su obra, por su quehacer, que no tenía noches ni días, simplemente trabajaba cuanto podía y no sabía si era de noche o de día, comía cuando le parecía, en fin. Es un tipo insólito, desde luego, ¿eh? Yo creo que merece la pena, ¿eh? Una rara avis, ¿no? ¿Eh? Una rara avis en el... Una rara avis, efectivamente. No solo español, sino a nivel mundial. Perdona, Orlando, si podía hacer una pregunta. Sí, cómo no. Claro, bueno, hola, José Luis. Hola. Hoy día que se habla tanto del documental de creación y que parece que es una escuela o un estilo o una tendencia con mucho vigor y mucha creatividad. Se puede ver a Valdelomar como un precursor de todo eso, de hacer del documental o de lo que puede parecer un documental una herramienta para la búsqueda interior y para la poesía. Bueno, sin duda. Bueno, él participó en las misiones pedagógicas y comenzó así su andadura en el cine. Él realmente no pretendía, ¿no? Pretendía ser un técnico, bueno, le interesaban más los coches que el cine. Sin embargo, efectivamente fue el documental a través de las misiones pedagógicas. Es decir, las misiones pedagógicas ya saben que era documentar y llevar también la cultura a los pueblos en la República, ¿no? Y al mismo tiempo recogía, ¿no? Fue muy interesante. Por ejemplo, estas visiones de fotografía o fotogramas suyos, de la gente no le interesaba tanto lo que la gente miraba, sino más bien la mirada de la gente, ¿no? O sea, hay unos rostros maravillosos de gente que veía por primera vez el cine. Esta cosa de captar a través del documental la realidad, más que la realidad, lo real, es decir, la mirada como objeto, es muy muy interesante. O sea, realmente da una vuelta muy importante sobre el documental, y efectivamente participa de muchos de los documentalistas actuales, ¿no? Y por otro lado, bueno, en esas misiones él veía gente que nunca había estado delante de un cinematógrafo, pero luego ya al final de su vida, ya en los años 80, él lo que percibía era que se había implantado completamente la sociedad de la imagen. Sí. Entonces poca gente vivió esa transición, ¿no? Y supo analizarla de alguna manera. Sí, efectivamente. Por eso, bueno, poca gente, yo creo que es el único caso, o sea, el único caso que participa de la vanguardia de los años 30 con la vanguardia de los años 60 y 70, ¿no? Eso es lo más interesante. Y además hacía, o sea, porque esto es, o sea, lo mismo captaba la mirada del espectador, mirando la mirada virgen del espectador viendo por primera vez una película, que pasaba las imágenes, a no sé cuántas imágenes por segundo de la televisión, ¿no? Se quedaba grabando horas enteras, noches completas, y las pasaba luego rápida, ¿no? Imagen rápida. Sí, me parece muy, muy curioso, sí. Pues nada, hemos tenido con nosotros a José Luis Chacón, un experto en cine. Muchas gracias por estar aquí, aportar una pequeña píldora a la obra de Valdelomar, y espero tenernos en otra ocasión. Muchas gracias por llamarme. Buenas tardes. Estábamos escuchando un corte de A Cariño Galaico. Y ahora tenemos con nosotros a Piluca Vaquero, sobrina nieta de Valdelomar. Hola, buenas tardes, Piluca. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hace unos años usted y Gonzalo Sáez de Buruaga, con quien ya hablamos, prepararon una exposición sobre la implicación de Valdelomar en las misiones pedagógicas. ¿Qué importancia posterior tuvo esta experiencia en la obra de Valdelomar? Pues las misiones pedagógicas son casi su punto de partida, donde Valdelomar, digamos que, pues toma soltura como cámara y como fotógrafo, y yo creo que esa mirada que él en las misiones pedagógicas por primera vez imprime en sus películas y en sus fotografías le marcaron para siempre. Además de también la influencia, sin duda, del gran pedagogo Manuel Bartolomé Cossío, que para él fue, junto a San Juan de la Cruz, uno de sus dos referentes. Fue una etapa que sin duda le marcó profundamente. ¿Y qué se conserva de su obra en aquellos años, de las misiones pedagógicas? Pues se conserva poco, por desgracia. Tenemos muchas fotografías, algunas nuestras y otras que están en Biblioteca Nacional, y algunas películas, pero cinco de los más de 40 documentales que rodó en aquella época. Y fotografías se habla de 9.000 y tampoco se conservan tantas. Aunque tenemos la esperanza, Gonzalo y yo, y no dejamos de investigar, que acabarán apareciendo en algún archivo, en algún ministerio, arrumbadas. Es raro que hayan desaparecido. ¿Y qué relación tenía Valdelomar con esos intelectuales como Lorca, María Zambrano? ¿Qué tipo de relación tenía? Pues Valdelomar es coetáneo de todos estos intelectuales que participaron en las misiones, pero yo creo que a él lo que realmente le conmovía eran esas gentes que encontraban en los pueblos alejados, a donde su intención era llevar la cultura. Las miradas de esas gentes que por primera vez veían el cine y se sorprendían, y a lo mejor les chocaba más ver un gato que reconocían moviéndose en la pantalla a los rascacielos de Nueva York. Valdelomar, durante esa etapa, además de proyectarles películas a las gentes de los pueblos más alejados para llevarles la cultura, películas pues como La vida del mosquito, un poco educativas, o dibujos animados del gato Félix, o películas de Charlotte, pues hizo muchísimos documentales sobre estas gentes, sobre sus rostros, sobre su vida todavía tan difícil. En el mundo hay más, se llamaba, era el lema de las misiones pedagógicas. Y de alguna manera, en algún momento de su vida también se arrepintió, porque quizás le faltaban cosas más básicas todavía a la cultura. Pero bueno, siempre estuvo orgulloso de haber participado en las misiones pedagógicas. Ayose, ¿quieres hacer alguna pregunta? Parece que hemos perdido la conexión con Ayose. Bueno, Piluca, ¿cree que ha sido un poco denostada la obra de Valdelomar estos años, que no ha sabido reconocer su valía? Bueno, Valdelomar es un personaje difícil, porque hay que tener en cuenta que él mismo era hasta proyeccionista de sus películas. Algunos de sus inventos, como es el desbordamiento panorámico de la imagen, que se reproduce en la exposición que se puede ver ahora en el Centro de Arte Atlántico, pues han hecho difícil el reproducir su obra, porque él mismo proyectaba sus películas. Y además fue un incomprendido en su época. Se adelantó, fue un visionario, lo han dicho muchos intelectuales. Y quizá por eso ha costado. Pero bueno, este resurgimiento nuevo de Valdelomar, que quizá con la exposición del que se inauguró en el Reina Sofía y antes en el Centro José Guerrero de Granada, y que después viajó a Barcelona y ahora está en Las Palmas, pues quizá ya sea el reconocimiento definitivo. Gonzalo y yo llevamos muchos años, él muchos más que yo, dedicados a la obra de Valdelomar, y hemos viajado por todo el mundo, en Chicago, en Beirut, en Toulouse, en Nueva York, en Roma, en Alemania, en muchísimas ciudades. La verdad que muy reconocido fuera y por fin reconocido dentro. Fue un revolucionario, ¿no?, en el mundo del cine en España y a nivel mundial. Pues sí, porque era una... Él realmente, su intención más que técnica era artística, él era más un poeta, pero si quería expresar algo y no encontraba la forma técnica en que expresarlo, lo inventaba. Y quizás por eso es una isla, ¿no?, en el mundo del cine, o una ínsula, como decía un libro que se escribió sobre él, porque pues realmente no tenía ningún complejo en partir de cero para inventar aquello que le era útil para expresar lo que quería expresar. Así, por ejemplo, en el año 28 empieza a hablar del objetivo de ángulo variable, que después hemos conocido como zoom, para acercar a las gentes del Sacromonte. Y bueno, así durante toda su vida. Sí, fue una persona, un cinemista, ¿no?, como él mismo se denominaba. Sí, efectivamente. Una mezcla de cineasta y alquimista, las dos cosas. Sí, por eso nunca fue entendido, y bueno, después de la dictadura menos todavía. Sí, durante la época del franquismo, pues no le entendían, pero le dejaban existir, que ya fue mucho. Quizás Valdemar tuvo un exilio interior, no se marchó fuera como se marcharon otros, pero aquí se dedicó a sus cosas sin mezclarse mucho, ¿no?, con lo que era el régimen. Pero yo creo que con los años se le va reconociendo, y además hay algo muy importante, y es que los videoartistas de hoy en día, el videoarte quizás es una de las partes del arte contemporáneo que más empuje tiene ahora mismo, le reconocen como el pionero, como el padre del videoarte. Y aunque él era un cineasta, no era un videoartista, quizás sí el lenguaje iba por ahí. Y como siempre, entonces vemos que era un visionario. Uh-huh. Pues nada, si quieres aportar algo más para terminar la entrevista, Peluca. Nada, decir que ha sido un auténtico placer que haber estado en la inauguración en el Centro de Arte Contemporáneo, el Centro Atlántico de Arte Contemporáneo en Las Palmas, que nos da muchísima alegría que la obra de Valdelomar se vea por esas tierras, y que esperemos que todavía que puedan disfrutar de la exposición hasta finales de enero, pues que se acerque mucha gente a verla, que vale la pena. Pues sí, para mí ha sido un gran descubrimiento este gran autor, Valdelomar, y muchas gracias, Piluca Vaquero, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. ¿De qué mundo vienen estas personas? Éramos tan lejos de su mundo que parecía que venías de otras galaxias, de sitios que ellos no podían entrar en su imaginación que existieran, ni cómo vestíamos, ni cómo llevábamos para comer, ni cómo hablábamos, ni cómo... Éramos otra cosa, tampoco éramos los titiriteros que van por los pueblos. Había otra relación, era otra cosa. Era como si algo de pronto, que no se puede creer, llegara a ellos y dijera, pues sí, creerlo, que estamos aquí, venimos a ayudaros. Desgraciadamente fue tan poco tiempo que no sirvió de mucho. Las misiones pedagógicas fueron creadas por la Segunda República para llevar cultura, entretenimiento y progreso al mundo rural. Era una escuela ambulante que iba de pueblo en pueblo. Algo tan aparentemente sencillo como llevar cultura a los pueblos, se convirtió en una de las acciones más luminosas y emblemáticas del primer gobierno republicano. Pues nada, ya estamos casi llegando al epílogo de este especial sobre Valdelomar, el cinemista. Y Ayose, ¿querías aportar algo más? No, ha sido una buena forma de terminar este año aquí en La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio. Y bueno, no sé si estará ya por ahí Miguel Ángel, que nos pueda hacer alguna aportación también. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, por aquí estoy. Bueno, ya he de decir que ya hemos contado con Miguel Ángel en otra ocasión para un especial sobre Jodorowsky. Y aquí viene otro autor, Valdelomar, inclasificable como aquel Jodorowsky. Miguel Ángel, ¿cómo conociste la obra de Valdelomar? Pues sí, la verdad es que lo conocí gracias a Lagartijanik, con el disco que hizo en el 96, del mismo nombre, Valdelomar. Y bueno, a partir de ahí me interesé muchísimo, primero por sus textos, porque se basaron los Lagartijanik en esos textos de Valdelomar, más que en su obra cinematográfica, y sí, básicamente así le conocí. Uh-huh. ¿Y qué visión te da a ti, Valdelomar, de su...? Lo voy a apagar a ese, porfa. Bueno, parece que hay problemas técnicos. Perdona, es que estaba aquí con el eco, perdona. No te preocupes. ¿Qué sientes tú al ver la obra de Valdelomar? Bueno, siendo andaluz también, ¿no?, que es una obra muy andaluza. Sí, bueno, en este caso es una obra granadina, más bien, granadina, ¿no? También. Granadina universal. Pero, sí, claro, Granada la verdad es que ha parido a grandes artistas y hay que agradecérselo. Uh-huh. Sí, sí. Muy bien. En cualquier caso, Miquel, pues poco a poco nos vamos dando cuenta, ¿no?, de la importancia que tuvo este hombre, José Valdelomar, en la historia del cine español, y que es una figura que une muchos cabos, ¿no? Claro, claro. La verdad es que cuando vemos el cine de Valdelomar pensamos automáticamente en las vanguardias europeas de los años 20 y 30 y cómo se entroncan directamente con las de los 60 y 70, como bien han dicho anteriormente, también con el videoarte, por supuesto. Pero bueno, más allá de esos hallazgos técnicos y esos acercamientos más o menos explícitos a ese cine experimental, por denominarlo de alguna manera, pues el arte de Valdelomar, porque hablar de cine cuando se refiere a una Valdelomar se queda bastante corto, ¿no? Uh-huh. Pues el arte de Valdelomar, como digo, tiene mucho más de poesía que de cualquier otra manifestación creativa. Y digo también poesía por utilizar un cine cualquiera, porque está claro que lo que hizo Valdelomar no tiene nombre, o no deberíamos nosotros ponerle nombre o acotar su arte simplemente al cine, porque cometeríamos un acto de, qué sé yo, de falta de respeto o de simplicidad. Simplificaríamos lo que él quiso transmitirnos. Sería algo así como ponerle puertas al campo. Uh-huh. Claro, él estaba a la búsqueda de una obra de arte total, podemos decir, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como aquí hablamos de cine, pues lo hemos enfocado por esa vía, pero efectivamente hay otras muchas facetas que están presentes a veces al mismo tiempo también. Pues sí, claro, claro. Bueno, como ha dicho Miguel Ángel muy bien, yo creo que Valdelomar y bueno, y el resto de nuestros invitados es una persona de renacimiento. Era inventor, era una persona que estaba siempre elucubrando nuevos inventos para enfocarlo a su obra y para hacer posible algo que a lo mejor con otras técnicas le hubiese sido imposible. Y bueno, ahí radica un poco esa utopía en la que se encuadra el cine, la poesía de Valdelomar. Sí, yo destacaría también la modernidad que presenta su obra en todo momento, ¿no? Porque ya le vemos en los años 30, etcétera, con hallazgos importantes, pero luego en los años 70, 80, también tiene una obra a la vanguardia, ¿no? Estaba interesado en McLuhan, por ejemplo, o sea que él estaba un poco enterado de todo lo importante que se iba cociendo. Uh-huh. Y bueno, también creo que hay un documental, ¿no?, Miguel Ángel, sobre Valdelomar, bueno, que dentro de unos meses se va a poner en, bueno, no sé si en las pantallas, por lo menos en venta, en DVD. No sé, sí, si no, tienes alguna noticia. Parece que en marzo de 2012 puede que vea a luz ese documental, que parece muy interesante. Uh-huh. De todas formas, hay otros documentales que se acercan bastante acertadamente a la figura de Valdelomar. Uh-huh. Como hicieron el año pasado, hicieron uno que han incluido en el Quíntuple DVD, uh-huh, que comentaba también anteriormente, uh-huh, que es interesantísimo. Pero uh-huh, bueno, sí, esperamos con ansias ese nuevo documental, a ver si nos acerca un poco más a la obra de la figura de Valdelomar. Uh-huh. Claro. Muy bien. Pues bueno, hemos tenido, yo creo que bastantes invitados que nos han revelado en la medida que se puede el cine de este gran alquimista. Y bueno, a Jose, que por alguna conclusión que te lleva a este gran autor. Hombre, yo me gustaría preguntarle a Miguel Ángel al final, en el plano visceral, ¿qué es lo que siente él con Valdelomar? Porque estamos también ante un creador que apelaba al sentimiento, ¿no? Y también a lo irracional, a lo místico, y por eso está también conjuntada esa faceta de inventor con la de artista, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es pertinente la pregunta, Miguel Ángel. Sí, a mí me gustaría citar las palabras que él repetía constantemente, sobre todo a principios de los años 30, por ejemplo, instinto, sustancia o energía. Él hablaba de hablar al instinto en su propio lenguaje, o ir hacia la imagen luminosa. O, por ejemplo, un cine de poesía motriz que mire a Dios al encuadrar y perseguir la energía. Es claramente un lenguaje místico lo que pretendía. Es genial. Pues bueno, estamos ya llegando casi al fin del programa, nos quedan 2 minutitos. Nada, lo que podemos decir entonces es que insistir en que esta es la última edición del año, ya volveremos después de Reyes. Uh-huh. Y bueno, tenemos ya un poco en mente cuáles serán los próximos contenidos, ¿no? Dado que se va a estrenar por fin en Canarias la nueva de Kaurismäki, pues probablemente por ahí vayan los tiros. Pues sí, la próxima semana yo creo que a nivel nacional ya se estrena Le Havre, la última de Aki Kaurismäki. Y bueno, tenemos en mente hacer un especial sobre este autor tan lacónico, emparentado con Jim Jarmusch o Robert Bresson. Pues nada, despedirnos dando las gracias a Miguel Ángel por estar una vez más aquí con nosotros. Gracias por tu aportación. Gracias a vosotros por invitarme. Y espero tenerte pronto aquí en otro programa. Ojalá. Uh-huh. Aquí estaré. Pues nada, buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Pues nada, yo sé eso, que todo el mundo tenga felices fiestas y que después de todo este empacho navideño estaremos nosotros al pie del cañón. Y que no se olviden del nombre de Valdelomar. ¿Cómo no? Por lo menos algo habremos ganado con este programa, si es así. Sin fin, ¿no? Como dicen los créditos de Valdelomar en sus películas. Uh-huh. Pues nada, Jose, muchas gracias por haberte tenido por teléfono, porque no has podido estar en el estudio, y ha sido una gran aportación la tuya. Y hasta después de Navidades. Muy bien, pues ya retomaremos la colaboración de siempre. Pues damos al fin al programa de hoy con este especial sobre Valdelomar y nos despedimos después de Reyes. Nos puedes sintonizar en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y también estamos en internet en las direcciones www.canariasahoraradio.com y en la linterna mágica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez y presentando a Orlando Santana y a José García, con la participación por último de Miguel Ángel Delgado y todos nuestros invitados. Os deseamos feliz Navidad y que el año nuevo empiece con buen pie. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.